nothing I can do, or nothing I can say. That folks don't criticize me, but I'm going to do just as I want to anyway. And don't care just what people say. If I should take a notion to jump into the ocean, ain't nobody's business if I do. If I go to church on Sunday, then cabaret all day Monday, ain't nobody's business if I do. If my man ain't got no money, and I say take all of mine, honey, ain't nobody's business if I do. If I give him my last nickel and it leaves me in a pickle, ain't nobody's business if I do. Well, I'd rather my man would hit me than for him to jump up and quit me. Ain't nobody's business if I do. I swear I won't call no copper if I'm beat up by my papa. Ain't nobody's business if I do. Nobody's business. Ain't nobody's business. Nobody's business if I do. La primera cantante de jazz que movió a las audiencias con su feeling de blues clásico fue Billie Holiday, cambiando así la tradición vocal para siempre. Antes de ella era difícil que las cantantes se apropiaran de las canciones que interpretaban, salvo casos como los de Bessie Smith o Ma Rainey, quienes parecían que hubieran vivido las historias que cantaban. La lectura estilizada que hizo Holiday del blues revolucionó la música popular, negándose a comprometer su arte por una canción o por una banda. Siempre quise tener el sonido de Bessie Smith y el sentimiento de Louis Armstrong, dijo Billie Holiday en su autobiografía, aunque su estilo siempre fue propio, a pesar de estar en una época en la que las bandas cambiaban constantemente sus voces principales. El espíritu de Billie Holiday siempre brillaba en cada canción. Si voy a cantar como cualquiera, mejor no canto, decía al aburrirse de interpretar los temas clásicos igual que las demás cantantes, y por eso jugaba con las frases, la melodía o con armonías que solía tomar de sus intérpretes de vientos favoritos como Louis Armstrong o Lester Young. De hecho, decía que trataba de cantar como una trompeta o como un saxofón. Más que una habilidad técnica o una voz pura, lo que hizo que Billie Holiday fuera una de las mejores cantantes de la historia fue su temperamento individualista, implacable a veces, con el que le dio color a todas sus canciones. Esta tarde en Historias del Blues por Javerian Estéreo escucharemos a Billie Holiday en los 100 años de su nacimiento, especial que iniciamos con Ain't Nobody's Business If I Do y lo continuamos con Lady Sings the Blues y Strange Fruit. Man, she feels so sad. blues is all about. Lady sings the blues, she tells her sad, nothing to hide. Blues ain't nothing but a pain in your heart when you get a bad start, when you and your man have to part. I ain't gonna just sit around and cry. I know I won't die, 'cause I love him. Telling you, she's got 'em bad, but now the world will know she's never gonna sing them no more, 'cause the blues ain't nothing but a pain. Burning flesh, Here's a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter Holiday nos ofrecía I Cried For You. Eleanora Fagan Gough nació el 7 de abril de 1915 en Baltimore. Su padre, Clarence Holiday, era un joven guitarrista de jazz de la orquesta de Fletcher Henderson. Nunca se casó con su madre, Sadie Fagan, y las abandonó cuando su hija era bebé. Debido a su juventud, Sadie tuvo que dejar a su hija a cargo de su abuela y sus tías, pero ella fue recluida en un reformatorio juvenil a los 10 años de edad después de admitir que había sido violada. A pesar de haber sido condenada a estar en ese sitio hasta que fuera adulta, un amigo de la familia ayudó para que obtuviera su libertad y en 1927 Eleanora se trasladó con su madre a Nueva Jersey y después a Brooklyn. En Nueva York, Holiday ayudaba a su madre con la limpieza de hogares, pero también ejercía la prostitución para tener ingresos adicionales. Su llegada al mundo de la música fue en 1933 cuando asistió a una audición de baile en un bar clandestino en la que indicó que ella no sabía bailar, pero que podía cantar. En ese año, cantando en los oscuros bares neoyorquinos, tomó su nombre artístico, Billie Holiday, inspirada por la actriz Billie Dove, y fue descubierta por el productor John Hammond, quien escribió elogios para la cantante en su columna de la revista Melody Maker, y logró que luego de grabar un demo para Columbia, Holiday se convirtiera en la vocalista de un pequeño grupo liderado por Benny Goodman. Tenemos nuevamente a Billie Holiday con What a Little Moonlight Can Do y Good Morning Heartache. what little moonlight can do. Oh, what little moonlight can do to you. You're in love, your hearts are fluttering all day long. You only stutter 'cause your poor tongue just will not utter the words I love you. What little moonlight can do. Wait a while till little moonbeam comes peeping through. You'll get bold, you can't resist him, and all you'll say when you have kissed him is, ooh, what a little moonlight can do. You're the one who knew me when my might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache, sit down. Stop haunting me now. Can't chase you. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache. Here we go again. Good morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. Say I don't. I love my man. I'm alive, I say I don't. But I'll quit my man. I'm alive, I say I won't. A slave, baby, ever since I've been your babe. I've been your slave ever since I've been your babe. But before I'll be your dog, see you in your grave. My man wouldn't give me no breakfast, wouldn't give me no dinner, squawked about my supper, then he put me outdoors. Have the nerve to lay a matchbox on my clothes. I didn't have so many, but I had a long, long ways to go. She give me something, it's gonna carry me through this world. Some men like me cause I'm happy, some cause I'm snappy, some call me honey, others think I've got money. Some tell me, Billy, maybe you've been for speed. Now if you put that all together, makes me everything a good man needs. Presentábamos Billy's Blues, interpretado por Billie Holiday. En 1935, Billie Holiday debutó en el Teatro Apolo de Nueva York y apareció en un cortometraje con la orquesta de Duke Ellington. Ese mismo año, volvió a los estudios de grabación para registrar una serie de canciones que cualquier grupo podía tocar, pues era el único material que podía adquirir una banda pequeña sin renombre, pues las editoriales musicales destinaban las mejores canciones solo para los grandes artistas. Aunque no tuviera un entrenamiento técnico ni tampoco supiera leer música, Holiday se convirtió en una participante activa en el arreglo de las canciones y junto a Roy Eldridge, Johnny Hodges, Ben Webster y Chuck Berry revitalizaron esos temas y los volvieron populares. Para 1936, Billy comenzó a trabajar con Lester Young. Holiday decía que Young era un hombre muy importante en su vida y por eso decidió llamarlo President, acortándolo luego a Press, apodo con el que el saxofonista fue conocido siempre. Young, por su parte, la bautizó Lady Day, el nombre con el que Billie Holiday fue también reconocida a lo largo de su carrera. Un año después, Lady Day se unió a Count Basie y posteriormente fue contratada por Artie Shaw, convirtiéndose en la primera cantante negra en trabajar con una orquesta blanca. Los promotores de conciertos y algunos patrocinadores de radio objetaron esta situación y a pesar del apoyo de la banda, Billie Holiday renunció disgustada. Continuemos nuestro especial dedicado al centenario del nacimiento de Billie Holiday, escuchando el tema I Cover the Waterfront. City that hurts and mocks. I'm standing alone by the desolate docks in the still and the chill of the night. I see the horizon, the great unknown. My heart has an ache, it's as heavy as stone. Will the dawn coming on make it light? I cover the waterfront. I'm watching the sea. Will the one I love be coming back to me? Thank you. But now Billie Holiday nos ofrecía Am I Blue en Historias del Blues, programa que se transmite por 91.9 FM en Bogotá y en internet por www.javerianestereo.com, Bar de Blues Radio y Pinup Radio. Les recordamos que sus comentarios acerca de este espacio los pueden escribir al correo electrónico blues@javerianestereo.com o en el perfil de Twitter @historiasblues. Luego de dejar la banda de Artie Shaw, Billie Holiday fue contratada para una serie de actuaciones en el Café Society, el primer sitio de Nueva York con audiencia interracial. Durante mi temporada en el Café Society nació la canción que llegaría a ser mi protesta personal, Strange Fruit. El germen estaba en un poema escrito por Lewis Allen, al que conocí allí. Cuando me mostró el poema, yo no lo podía creer. Expresaba todas las cosas que habían matado a papá, recuerda Billie Holiday en su autobiografía Lady Sings the Blues. Quiso grabar Strange Fruit con Columbia, pero debido a su temática, el linchamiento de un negro en el sur de Estados Unidos, la casa disquera se abstuvo de hacerlo, por lo que Lady Day la registró con el sello alterno Commodore. Así llegó una de sus canciones más populares, que a pesar de ser vetada por muchas emisoras, tuvo repercusión en el mercado de las rocolas. Billie Holiday siguió grabando para Columbia hasta 1942. Un año antes de finalizar su contrato, registró God Bless the Child, su composición más famosa, que surgió luego de un altercado que tuvo con su madre. Una noche yo necesitaba dinero y sabía que mamá lo tenía. Se lo pedí y me lo negó de plano. Se puso violenta conmigo, intercambiamos algunas palabras y me largué deprisa, no sin antes decirle God Bless the Child, that's got his own. Recuerda también Lady Day en su autobiografía. Esa frase, Dios bendiga al hijo que tiene lo suyo, retumbó durante varias semanas en la cabeza de Holiday hasta que se convirtió en canción con la ayuda del pianista Arthur Herzog. Tenemos más canciones de Lady Day, Gloomy Sunday y Solitude. Not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Shadows, I spend it all. let them not weep. Let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy Sunday, dreaming, I was only dreaming. I wake and I find you asleep in the deep of my heart. That my dream never haunted you. My heart is telling you how much I wanted you. Gloomy I see. I'm feeling tomorrow like I feel today, I'll pack my trunk, make my getaway. St. Louis woman with her diamond ring pulls that man around by her apron string. If it wasn't for powder and her store-bought hair, that man I love wouldn't have gone nowhere. Nowhere. I got the St. Louis blues, blue as I can be. That man's got a heart like a rock cast in the sea. Or else he wouldn't have gone so far from me. Presentábamos St. Louis Blues de Billie Holiday. En 1944 el sello Decca firmó contrato con Billie Holiday y llegó Loverman, tema escrito por un joven llamado Jimmy Davis especialmente para ella. Acerca de esto, Lady Day anotó en su libro lo siguiente: cuando pienso en chicos como Jimmy Davis, podría llorar por todas las vidas y los talentos que perdimos en la maldita guerra sin que nadie se enterara. Jimmy estaba en el ejército cuando creó Loverman y me la llevó. Me gustó mucho y enseguida quise grabarla. No tuve tiempo, lo embarcaron a Europa y nunca volví a verlo. Tiene que estar muerto. Cuando Billie Holiday estaba en el punto más alto de su carrera, su vida emocional se volvió turbulenta, motivos que la llevaron al alcohol, la marihuana, el opio y la heroína. A pesar de varios conciertos que fueron éxito y su aparición en la película New Orleans con Louis Armstrong, perdió la oportunidad de liderar su propia orquesta al lado de su esposo Joe Guy. La muerte de su madre la afectó aún más y en 1947 fue arrestada por posesión de heroína y sentenciada a 8 meses de prisión. Tras salir de la cárcel, Billie Holiday estaba vetada para cantar, pues la policía exigía a los cabarets que en sus espectáculos no participaran artistas vinculados con negocios ilícitos. A pesar de ello, Lady Day siguió grabando para Decca y Verve, dejando temas que seguían mostrando la belleza de su trabajo clásico, a pesar de que los excesos habían minado algo de su voz. Escuchemos otra vez a Billie Holiday con Loverman y Don't Explain. But I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? Heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. things in my ears, hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet, and you'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ears, a hugging and a kissing. Oh, what we've been missing. Love a man. Where can you be? Hush now, don't explain. Just say you'll remain. I'm glad you're back. Don't explain. What is there to gain? Skip that lipstick. Don't explain. You know that I love you, and what love is. All my thoughts of you, for I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, don't matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain. You know that I love you, and what love. Above you, for I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter, and I know you cheat. Right or wrong, don't matter, when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain. I love you Poggy, don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I want to stay here with you forever, and I'll be glad. I love you, Poggy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he is coming back to call me. He's going to handle me and hold me so. It's going to be like dying, Poggy, when he calls me. But when he comes, I know I'll have to go. I love you, Poggy. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever. I've got my man. Billie Holiday nos ofrecía I Love You, Porgy. Durante 1954, Holiday recorrió Europa con mucho éxito y su autobiografía, publicada en 1956, le dio mucha más notoriedad. Su última gran aparición fue en 1957, en el especial de televisión de Sound of Jazz, y un año más tarde apareció The Lady in Satin, su último disco. En mayo de 1959, Billie Holiday fue hospitalizada por complicaciones cardíacas y hepáticas. Murió el 17 de julio de ese mismo año, a la edad de 44 años. Su inimitable fraseo, su intensidad dramática y su dicción única, más las gardenias blancas en su cabello, se convirtieron en su sello personal, haciendo de Billie Holiday una de las mejores cantantes de la historia del jazz y del blues. Llegamos al final de Historias del Blues en Javeriana Estéreo, programa en el que recordamos a Billie Holiday en el centenario de su nacimiento. Despedimos este especial con el tema God Bless the Child. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Money, you've got lots of friends crowding round the door. When you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. God bless the child, the child.